FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Puedes escaparte así. Si te vas a ocultar, eso no te va a resultar, no. El tiempo dirá, cada uno a su juego otra vez. Ellos querrán separarnos todo el tiempo, un poco más. Y para eso están. Y sí, y sí. Un día sin partidos. ¿Cómo vamos a vivir después de este mundial? Yo creo que me suicido. Sí, qué mal que estás de la voz, querido. Culpa de Di María, carajo. Bueno. Muy buenos días. Esto es Para Dónde Correr. ¿Qué tal? Edición especial. Edición especial de jueves a la mañana. Ayer comentaba en nuestro Facebook, es Habemus Radio 01, el del loguito verde, ¿sí? Ahí ponen me gusta. Comentaba que la semana pasada no estuvimos porque fuimos a Brasil. Brasil y Entre Ríos a cargar nafta. Sí, pero bueno. Había tanta cola que se nos. Se nos atrasó. Se fue la hora del programa. Pero volvimos, hoy volvimos con todo. Con Jimeno, con esa voz. Gracias. Con un invitado, el conductor del Hijo de San, que viene a continuación. ¿Cómo le va? Don Papo. Qué grande. Qué grande Papo, fenómeno. Bien, bien. Hoy vamos a hacer un mix de programas. Usted viene de invitado al nuestro, nosotros vamos invitado al de usted y somos invitados porque nosotros somos muy románticos, ¿sabía? Sí, bárbaro, estoy recontento. Bueno. Somos muy buenos anfitriones. Sí, somos románticos. También. Porque el argentino es latino y el argentino es romántico, ¿no? ¿Usted es romántico, Claudio? Sí, por supuesto, toda la vida, 100%, 100% romántico. Cuénteme, ¿cuál fue el hecho más romántico que ha hecho? Bueno. Veo que bien como engancho las palabras. Sí, sí. El hecho más romántico que ha hecho. Como coordina. Sí. El hecho más romántico creo que fue cuando le regalé un ramo de rosas a mi primer novia en la secundaria. Wow. Me estoy remontando algunos añitos, pero bueno, pero ese fue el hecho más romántico. Que yo después, también regalé flores una vez. ¿Sí? ¿Regaló flores? Sí, sí, una vez regalé flores y quedé muy bien. Una segunda vez regalé flores y las flores me cagaron. La verdad es que tengo que decirlo. Me cagaron porque las flores estaban media for fight. No, ves que usted compra, es como la carne en el supermercado, que tiene una luz especial que dice qué lindo color que tiene esta carne. Cuando se la lleva y la ve a la luz del día es negra. Negra, como el carbón. Exactamente. Sí, y bueno, esto con las flores me pasó lo mismo. Resulta que yo compré un ramo de flores, digo, no sé, vamos a suponer, hacía medio calor, pero día de la primavera, las puse en el auto, hice un par de compras que tenía, el sol refleja en el vidrio, eso va calentando la flor. Cuando llegué, las flores estaban medias marchitas. Sí. La verdad es que es. Y bueno, me las criticaron, entonces dije, nunca más voy a regalar flores. Me parece muy bien, porque las flores se marchitan. Yo le compré dos bombachos a una novia que tenía. Cuénteme usted. Qué romántico, chabón. ¿Usted de ir a comprar lencería íntima? Lencería íntima, sí, va, esa Navidad me tocó comprar bombachas. ¿En Navidad es que se regalan bombachas rosas? Rosa, no, yo le regalé dos bombachas que tenían un beso, viste, en la parte delantera. Un beso femenino. En la pochocla. Sí, sí, en la parte delantera. Yo no voy a dar nombre. No, la pochocla, la pochocla. Si no, vamos sin filtro. En mi barrio era la pochocla. Sí, en Argolla, que lo voy a decir. Sí. Vamos sin filtro. Qué raro en su barrio. Qué raro que era su barrio. Y si era pochoclo, ¿qué era? El mío. Bien. El mío. Sí, es raro su barrio. Sí. Bueno, cuénteme usted, poca voz. ¿Usted es romántico? Sí, mucho. No sé, ahora no sé. ¿Qué sé yo? Perdió el training. Perdí la noción del tiempo, pero muy enamoradizo. Ah, ¿usted es de esos que se enamoran? ¿Usted cree que puede enamorarse de varias personas a la vez? Se puede, no yo, pero sí se puede. No, porque hay como un lema, podríamos decir, una cosa así muy rígida, que sí. Uno tiene que estar enamorado de una sola persona. No, sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, don Dani. Sí, no. Un viaje de Liniers a San Miguel me puedo enamorar de 5. Ah, sí, fenómeno. Son muy furtivos. Sí, muy furtivo. Sí, no, me puedo enamorar, o sea, de una que baja en Aedo, me puedo, sí, de San Miguel. ¿Tiene enamoramientos por estación usted? Por bajada, sí. Sí, tengo. ¿Usted viaja en el, sí, en el que 180, sale de 11? 182. No, el tren que sale del 11. No, yo voy por el. No, porque digo, ojo con el Pollo Sobrero, que parece de lejos. Parece una rubia, no, pero. Yo viajo en el Elegante, que va de Urquiza, que sale de La Croce. Ah, perdón. Sí, que va de Urquiza a La Croce. No, sí, digo, sí, porque Pollo Sobrero anda por ahí. No. Me calza lindo, me han dicho los vecinos. ¿Sí? No sé. Sí, no sé. No. He viajado en ese, sí. He viajado en el Sarmiento. ¿Hoy cuántas veces se enamoró, papo? Hoy, hoy viajé, no, en el 85, pero había una linda damisela que me estaba ojeando el Olé. Ah. Y te estaba viajando el Olé, yo viendo los datos del mundial, toda la numerología. ¿Se le ocurre algún piropo para así una damisela que le está ojeando el Olé? No, pero me molestó, ¿viste? Porque yo digo, ¿por qué no te lo compras el tuyo, viste? Pero no, ¿cómo le va a molestar? ¿Qué manera de enamorar es esa? Hicieron un gesto, ¿viste? Así, bueno, no, porque las mujeres son chusmas, ¿viste? Pero a veces como que le molesta tanto el fútbol. Pero las mujeres son chusmas, ¿viste? Pero usted ahí le podría haber dicho, ¿quiere que comentemos junto al partido, señora? Claro, pero no, yo con el fútbol soy bastante celoso. Ah. Solo con el fútbol, sí. Está bien. Sí. Porque no me gusta que se metan en conversaciones de hombres, ¿viste? A opinar, porque opinan todas, ¿viste? Qué difícil es Bélgica, ¿viste? ¿Se dio cuenta que el Mundial hace esa maravilla que hasta las mujeres hablan de fútbol? Sí, se meten. Sí. Increíble, sí. Recién estaba escuchando. Hace un minuto creo que esta radio estaba publicitando que ahí abrieron un Facebook que era para que el Pocho de la Vez y juegue sin remera. Sin remera, sí. Y sí, también abrieron uno para que las Leonas jueguen en tanga. Está bueno eso. Ese está bueno. Me gusta, sí, me gusta. Yo noto, sí, ahí, ¿eh? Sí, yo lo escuché recién, ¿eh? O sea que las mujeres, hablando de fútbol por el Mundial, hasta parecen seres humanos. Sí, parece ser. Bueno. A usted lo va a agarrar el Inadi y... Pero le estoy dando el carácter de seres humanos, ¿cómo me va? No, está mal. La estoy subiendo. Nah, soy machista, viejo. No sea machista, Jimeno. Es una joda, chico. Por eso está solo y se olvidó cómo es enamorarse. No, soy feminista, no, en serio. ¿También? Sí, nada. Estamos la semana de la dulzura, a ver si... Ya estamos. Sí, la semana de la dulzura. Sí, la semana de la dulzura. Así sabe que por la BCA... Usted regala un paquete de caramelo, un kilo de caramelo, le doy una boleada. De acuerdo a estudios realizados en bares de Palermo y San Telmo, han subido a Buenos Aires a la categoría de una de las ciudades más románticas del mundo. Del mundo. Del mundo, sí. Del mundo. Mire, del mundo. Es el pasear por Palermo. Ahora está fresco, ¿no? Pero sí, en veranito pasear por Palermo. Qué más lindo que algo romántico, andar por el Rosedal. Oh, el Rosedal, qué lindo. Yo quería volver con usted, Claudio. Sí, dígame, Daniel. ¿Cuántas veces se enamora en un viaje así como Papo? ¿En un viaje? En un viaje me puedo enamorar 5 o 10 veces. 5 o 10 veces. Sí, más o menos. ¿Pero fácilmente, de dónde, fácilmente, más o menos? Estamos hablando de distancia, ¿de dónde? Y de más o menos de Floresta hasta acá. ¿De Floresta hasta acá? Está bien, buen estamos número, acá nomás. Estamos hablando de una calentura... Importante. ¿Son 7 minutos de colectivo? No, más o menos yo le pegué 15. No, lo de Claudio. Y no, qué sé yo. En 7 minutos, sí. Porque, bueno, vuelvo al tema este, ¿no? Me parece como que nos están coartando nuestra libertad de enamoramiento. Sí. Digo, usted quiere mucha gente. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre querer y amar? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Gordura con hinchazón. No, pero, a ver, usted, Daniel, ¿qué? Sí. Es una pregunta que me la hago cada tanto. Y ¿el amar tiene que ver con que, además de querer, tiene sexo uno? El amor es más fuerte que el querer. Sí, ¿no? Eso lo dijo Tango Feroz, pero... ¿Ah, sí? Sí. El amor es más fuerte. Sí, un saludo a Ulises Butrón, que es mi amigo Ulises Butrón. Ah, y bueno, ¿cuándo lo invita acá a la radio? Tengo que invitar. Lo que pasa es que lo veo medio abandonado el muchacho, ¿no? ¿Qué sé yo? Lo dejo en la calle con pantalón roto, ¿viste? Déjelo en la calle. Lo dejo por ahí, sí. ¿cómo era el tema que estamos hablando? No, el querer, ¿cuál es la amar? Diferencia entre querer y amar? Bueno, yo pienso que el amor es más fuerte que el querer y aparte y se incluye el sexo también. Sí, yo pienso que sí. A mí me cuesta entender la diferencia entre querer y amar. Ajá. O sea, cuando quiero mucho, o sea, uno puede querer como un kiosco, ¿no? Uno puede querer un alcohol, pero piensa me va a hacer mal, engordo, el chocolate me saca grano. El chocorro es una alternativa. El chocorro es una alternativa. Sí. Pero digo, uno quiere, pero no desesperado. Sí, pero hay grises en el medio, ¿no? Puede por eso. O sea, ahora se usa mucho la amigovia con sexo. Claro, con derecho a... Con derecho a sexo, a tocamiento. Claro. Casualmente, a beso. Por un, también otro estudio que se ha realizado, pero acá en Capital, las parejas sí. se ven menos cantidad de tiempo. Para no aburrirse, ¿no? Claro, para no aburrirse porque están... El mensajito, tal el messenger. Tal tachangó también. Digo, también tenemos para pensar cada tema que vamos hablando, nos vamos dispersando, ¿no? Esto del mensaje y el WhatsApp, ¿ha destruido el amor? Es una putangada eso. No, no sé si destruido, por ahí lo ha acotado, ¿no? Lo ha acotado, ¿no? Porque ese antes uno cuando... A ver... Vamos a referirnos a gente que vivió muchos años, que tiene mucha experiencia sí. y que ha realizado un camino en la vida, para no decir viejos. No. No teníamos casi teléfono. Entonces, el encuentro... El chamullo. Digo, ahora la juventud tiene todo celular, llamás a Telefónica y te piden por favor que contrates un teléfono. Te explico, Dani. Antes tenías que estar en un plan que se llamaba Plan Megatel, que tardaba casi 12 años en ponerte el teléfono. De que casualmente iba a nombrar eso. Que exactamente, ¿no? Que no cualquiera tenía teléfono. Entonces, cuando vos te encontrabas con esas... mujer amada, sí. ese encuentro era fogoso y teníamos mucho para hablar. Claro. ¿Qué pasa ahora cuando estamos todo el tiempo en contacto por los grupos del WhatsApp, por los Facebook, mensajes. Los mensajes, el Twitter y demás cosas? Cuando te encontrás, dice, ¿para qué voy a hablar si ya lo hablamos por mensajete? Claro. Ahora, yo saco una conclusión de eso. Sí. Ahora las cosas empiezan en la cama y terminan en el café. Y antes empezaban en el café y terminaban en la cama. Mira qué bien, ¿eh? Muy bien. Cómo nos va cambiando el tiempo, pero seamos románticos. Pero qué cosa, sí, ¿no? Y vayamos a un temita bien romántico que se llama Amores Perros. Y se lo dedico a todos los enamorados y enamoradas que nos están escuchando, que están sintiendo esas ganas de tirar el WhatsApp a la mierda. Sí, dírelo. Y encontrarse con su amado o amada. Sí, totalmente. Vi pasar tan altanera, la oí cantar a su manera, tenía esa luz en la mirada, sus piernas cortaban las lenguas del sol. Y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes y del Caribe el perfume llegó. Noches de amor, suburbio y luna. sombras en sombras no se dejan ver. Lejos del dueño de tus ojos, lejos. Yo no me explico por qué estás con él. Porque hay un corazón que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Caminabas en cámara lenta cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta. Y si me viste, fingiste no. Cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. Porque hay un corazón que se... FM 91.3 La Bemba. Una radio con memoria. Y volvimos al segundo bloque. Volvimos con tanto romanticismo, con este hermoso tema, Amores Perros de los Piojos. Pero bueno, no todo es amor, no todo es romanticismo. También existen los diarios, también existen las noticias, sí, las noticias y las no noticias, ¿no? Sí, también. Queremos informar en las noticias el fallecimiento de la hija del comentarista de fútbol para todos, Titi Fernández, desde esta pequeña y humilde programa de radio nos sentimos afectados por lo que le pasó. Y bueno, la muerte de un hijo no tiene nombre. Cuando dicen así, o sea, a uno se le muere la esposa, es viudo, se le mueren los padres, es huérfano, pero no tiene nombre cuando se te muere un hijo. Sí, sí, sí. ¿Alguna información, Daniel Gimeno? Sí, tenemos que hablar de, aunque no es tan nueva, pero todo el plan que se generó para comprar autos, para levantar las ventas de los autos, y que bueno, hay una cantidad de 26 modelos de auto con rebajas. Ajá. Con un anticipo del 20% y el 80% financiado a través del Banco Nación. Sí. Así que es una buena noticia para los que quieren hacerse de un cero kilómetro. Sí. Lo único que está toda la mayoría de la ciudad invadida por autos. Sí. Y no se puede transitar vehicularmente hablando. Sí. Pero bueno, eso es otro tema. La ciudad de Nueva York también está testada, así que no somos los únicos. Somos el primer mundo, somos el primer mundo. Sí, sí. First World. Bueno, les cuento que M&M, Mauricio y Macri, pensé que era chocolate, dijo que no es lo mismo quedarse con la máquina de hacer plata que hacer una red de escuchas telefónicas ilegales. El señor se tapa un ojo y cree que no es lo mismo, ¿no? Claro. Sí. Bien. Se tapa la cabeza con la frazada y se destapa los pies. Exactamente. Como parece que su asesor de imagen, Durán Barba, está de vacaciones viendo el mundial. Entonces el pobre muñeco está solo diciendo cualquier pavada, ¿no? El hombre que está solo y espera. Exactamente. Diría Roberto. Vino con un par de caipirinhas además del mundial. Me parece que sí. Me parece que sí. La verdad que pobre hombre, ¿no? Sí, cualquier cosa. Sí. Sí, tengo una. Mira, susto con suerte. El viernes pasado, como todos saben, ¿no? Dice el piloto de TC y novio de Carolina Otra, Emanuel Moriatis, tuvo un accidente en el que chocó con un auto estacionado. Ajá. ¿No? Y volcó su auto en las calles del barrio de Balvanera. Como se insinuó que pudo haber tomado alguna copa de más, para despejar dudas, ¿no? Escribió en Twitter: estoy bien y acá está el acta que demuestra que no estaba alcoholizado. Escribió al tiempo que también subía la imagen del acta contravencional del hecho. No, esto para aclarar que todo el mundo decía que está en pedo, viste, qué sé yo. Esto es todo para despejar dudas, ¿no? Porque siempre hablan de más. Pero, ¿por qué siempre la gente, siempre habla de más? ¿Por qué siempre la gente es mal y comenta? Pero ahora, comentan los medios, también inventan un poco de cosas. Sí, igual si vos estás limpio, ¿por qué tenés que mostrar? Pero es la cuestión del tipo, ¿no? Vas a saber. Y bueno, es complicado. También los medios sacan conjeturas, ¿viste? Tengo una persona conocida, ay, sí, estaba, vaya a saber cómo estaba, ¿viste? ¿Ves cómo son los medios, no? Porque, por ejemplo, Piti, ¿cómo estaba? Chopelota. Y sí, chocó un elefante. Dijo cuando se bajó, dijo, choqué contra un elefante. Pobre Piti. Estaba dando clases en la escuela, habíamos dicho acá. Ah, ¿no? Sí, mirá. Sí, porque esa era la probation que tenía. La probation. Sí, sí. Y bueno. Sí. Pobre pibes. Saludo al Piti de acá. Hubo grandes desmanes en Suiza después de que la selección de ese país haya quedado fuera de eliminada del mundial. ¿Desmanes? Sí, un señor tiró un tacho de basura, pateó un tacho de basura. Mirá. Para Suiza es un gran desmán eso. Sí, es un desmán. Sí, muchas... Para nosotros, ¿qué es un desmán, digamos? Romper todo. 34 deportados. Autos vidrios. ¿Cuántos? 34 deportados hubo. ¿Cuánto? Un desastre. 34. 34. En lo que va del mundial, sí. Pero ¿no sería que esos se hicieran deportar porque no tenían guita para volver? No sé, nos agarraron, seguro. Viste, dijeron, ¿esto argentino? Argentino. 34. ¿Me podemos ser un argentino? Venga para acá, viste. 34, pero no le había pasado la gente de seguridad acá del país a la seguridad brasileña. No, de a poquito. El nombre de 2000... No sé. Personaje. Hay unas cuantas caras conocidas que uno va viendo, el Tula, viste. No, Barra Brava, digamos, caras conocidas, viste. El Tula no. Pero hay un par de hinchas barras bravas que son caras conocidas también que se están viendo allá. Sí, ¿viste? Que cómo hicieron para viajar teniendo causa acá, la verdad que no sé. Pero viajaron. Y bueno, pero si vos vas por la aduana acá, cruzás por un puestito. Hay una cara conocida de Independiente también que está. Sí, que fue disfrazado de jugador de hincha de Suiza, sí. Con la bandera Yo no sé cómo hizo para viajar, pero el tipo está allá. Sí, y ve todos los partidos de Argentina. Es impresionante. Y lo están buscando y no lo pueden localizar. Es impresionante. La Argentina va a la ONU, que reapareció la ONU. ¿Cuánto hacía que no escuchábamos nada de la ONU? Yo de las Malvinas, más o menos. Claro. De las Malvinas. Argentina va a la ONU por el tema de los fondos buitres. La ONU. Estados Unidos, que también hubo desmanes por haber quedado fuera del Mundial. Ah, bueno, los yanquis se la mandan también. No, ¿sabe lo que hicieron? No sé. Que dijeron que los embargaron. No, dijo que Siria y Yemen, creo que era el otro país, estaban preparando un explosivo que no sería detectado por los aeropuertos, entonces ahora están investigando a todo aquel que tenga pintita de musulmán. Sí, ¿en Brasil? No. No. En todos los aeropuertos. Para que no pasen ese presunto explosivo que nadie descubriría cuál sería. No. Se está hablando, según Mahler Mar, superagente del contraespionaje, está hablando de que sería un chicle, casi como un bazooka. Sí, ¿os se acuerdan de los viejos Adams? Que eran finitos y largos. Ajá, sí. Unos viejos. Sí. que vienen escondidos en la zapatilla de algún musulmán. Claro. Entonces, por eso me parece que Obama en cualquier momento va a decidir atacar Siria y Yemen, si es este el otro país que escuché, por las dudas que tengan algún chicle explosivo. Qué cosa, ¿eh? Qué cosa, los yanquis se la inventan. Es mejor prevenir que curar. Muy bien, Obama. Claro, fenómeno. Muy bien. La verdad un que fenómeno, el tipo. Él hace honor al gobierno de Estados Unidos. Sí, ¿eh? Sí, sí. Una vez el gran Diego dijo... No lo voy a decir. Sí, no, mejor no. Porque mejor cosa no. Que dice Diego, hay que cuidarla. Hay que cuidarse. Claro, sí, hay que cuidarse del 10 porque... Claro. Ahora tiene quilombo familiar el Diego. ¿Sí? Tiene quilombo familiar, sí, con el Kun Agüero que dijo unas cosas de hombre, decirlo por lo de la hija. Por lo de la hija que no pasó. Sé qué dijo el Kun Agüero. Sí, no, ella no es cosa de hombre decirlo, esto que no dejó de... O sea, no pudo ver al hijo... Este, el tema que no lo dejó la hija ver al hijo, a la nieto, mejor dicho, que la. Me está confundiendo, no, señor. Me sí, está, no, señor, que dijo, me, dijo. Me está confundiendo. Que Kun Agüero había dicho que Yanina no lo dejó ver a su hijo, a Benjamín. A Benjamín, sí, exactamente. Exacto. Que no era cosa de hombre, lo dijo en ATC. Ah. ¿Viste? En ATC. En ATC, sí. Sí, estamos hablando de cosas zurdas. ATC Color. Sí, de zurda. Ah, no, la TV Pública, perdón. Claro. La TV Pública. Canal 7. Muy grande. Pasa que claro. Me retrotraigo, se ¿viste? Se fue al carajo. Pues. Me fui, sí, me fui. Pero a bueno. A la Ayatollah Khomeini, viste, me voy. Claro, vamos viajando. Sí. Silvia Fernández Barrio. Bueno, le decía que Argentina va a presentar en la ONU una protesta por lo de los fondos buitres. Sí. Pero también, a su vez, escuché que los fondos buitres están tratando ahora de que Argentina le pague con bono, como hizo con bono. De, a largo plazo, como hizo con YPF, o sea, con Sol y con otros acreedores. Sí. Así que el juez Griesa, que nos embargó los pagos, fue allá a embargar. Sí, sí, sí. Va a tener que levantarlos, ¿no? Ah, qué bueno. Vamos a ver. Ahora yo pregunto, este viejo con esta cara, ¿quién es el tipo este? Pregunto. ¿El juez esto, Griesa? ¿No? ¿Este Griesa no? ¿Quién es Griesa. Ah, ¿este es Griesa con esa cara que aparece en todos los medios? Sí, sí. Qué cara de ojete que tiene, ¿no? Sí, un hombre grande. Una cara de ojete terrible. Sí, que no sé por qué él está tan amigable con los buitres, ¿no? Seguramente debe, como buen buitres que son todos los Estados Unidos, debe estar cobrando un fangote de plata para sus nietos, sus hijos. Ahora pretende que toda esa deuda la paguemos nosotros, o sea, los fondos buitres, a los buitres los agarremos nosotros. Claro. Aparte, esto es como dijo el general Perón, para un buitre no hay nada mejor que un buitre. No sabía esa, ¿eh? Sí, para un buitre, sí. Lo dijo en el discurso de el 31 de enero de 1974. O sea, uno de los últimos discursos fue. Sí, y cuando no estaba vivo. ¿Qué lo dijo? ¿El cajón lo dijo? 31 de enero del 74. Ah, sí, perdón. Pero murió en junio. El primero de julio. Junio murió. No, el primero de julio. Anteayer se conmemoró 40 años de la muerte del general. 40 pirulos de la muerte del Pocho. Ah, miércoles. Qué día frío. Qué día frío. Sí, no sé si ustedes lo recuerdan. Me acuerdo cuando sí escuchaba, me lo mostraban en el cajón en la tele. Lluvia. ¿Se dio cuenta que antes hacía más frío que ahora? Sí, me acuerdo. Sí. Yo me retrotraigo al invierno de Malvinas, no sé por qué. Ah, oh, también. Un invierno muy bravo. Muy bravo. Muy bravo. Exactamente. Sí, pero yo sabes por qué vivía en San Miguel enfrente a Campo de Mayo. Vivo todavía en la misma casa. Sí. Vos fijate que pasaban todos los soldados por la ruta. Los soldados, los tanques, vi todos los soldados con la rama en la cabeza. Y un frío. Sí, hacía mucho frío. Un frío impresionante. Sí, yo creo que esto del calentamiento global de a poco nos va quitando este frío que hacía en esas épocas. Sí, sí. Eran como, o uno era chico y tiene ese recuerdo, pero eran como días grises y lluviosos todo el tiempo, sí, ¿no? Sí, totalmente. Sí. Bueno, vámonos un poquito a escuchar un temita. Claro. Un temita de Los Redondos. Qué lindo, a ver. Me mata el limón, ¿le parece? Me mata el limón. A ver, para todos ustedes. Vamos sintiendo. Arriba. Sintiendo esta mañana. Vamos sintiendo este calor de ¿para dónde corres? A ver cómo me siento. Y tomémonos de la mano. De la mano, sí. Vamos, sí, todos juntos a disfrutar de este solcito. Que quizás sea el último porque mañana llueve. Disfrutamos. Yo no sé si llegaré a mañana, pan, así que voy a aprovechar este sol. Vámonos en eso. Vámonos. Me mata el limón, FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta, Avenida Gaona 4660. Tercer bloque de ¿Para dónde corres? Si querés comunicarte con nosotros, ¿a dónde lo podemos lograr? Que se comuniquen con nosotros. Sí, a nuestra línea de oyentes, 5-6, ya no me diga nada, fui elegido el locutor del año. Hoy es el día del locutor. Es el día del locutor. Hoy es el día del locutor. Hoy es el día del locutor. Hoy es el día del locutor. Felicidades. Sí, por eso lo trajimos a Daniel. Claro. Dale, Jimeno. Casualmente ayer logré el Martín Fierro de Oro por la locución. Por la locución. Sí, sí. Bueno, nuestra línea de oyentes por la cual se pueden comunicar es el 5031-4713, interno 640 y Skype FM La Bemba, las dos veces con B larga. Muy bien. También pueden comunicarse con nosotros a Bemus Radio @gmail.com, también en nuestro Facebook Habemus Radio 01, el del logo verde. Auspicia este programa Hospital Nacional de Salud Mental y Adicciones, ex Cenareso. Si necesitas ayuda, puedes comunicarte con nosotros al 4-305-0091 al 96. Lo dijo sin parar y sin mirar, ¿eh? Sí, no traje, sí, no traje el machete. Hizo en www.labemba.com.ar. Puede escuchar Escúcheme, en el caso de lo que usted dijo, ¿no? Sí. Yo lo tengo seguro cuando lo digo yo, pero también ahí las dos veces va con B larga. Exactamente, con B larga. Qué casualidad, bueno. Muy bien. Suerte. ¿Sabes? España quedó fuera del Mundial. España quedó fuera. España, no me digas. Sí. Pues coños. Quedó fuera del Mundial. Fuera del Mundial. Coño, sí. Tío. Y sí, como la desocupación y estar mal, en España no hay trabajo, sí, no. Hemos traído un musicalizador que va poniéndonos en clima. Casi como Kill Bill nos va poniendo en clima. No me diga. Sí, ¿sí? Casi, ¿eh? Entonces trajimos a un señor que fue despedido de la selección de España, que era el comentarista sobre los hechos pasionales en España. Sí. Manolo, el espectáculo de España en Argentina en este momento. Qué con ustedes. Exiliado político. Qué grande. Exactamente. Manolo. Qué bárbaro. Bravo, bravo. Bravo. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. ¿Qué tal? Buenas noches, señores. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Ya no sé ni lo que digo de la emoción que siento. Y bueno, acá tengo unas cuantas cosas para comentarles. Gracias. Bueno, sí, así me han tratado en este país. Bueno, suceden cosas raras. Ya me he acostumbrado un poquitito. Pero yo en realidad trabajaba en el Británico muchos años. Trabajé ahí y me pedían pingüinos todo el tiempo. Así que ahora voy a hacer algo distinto. Pingüinos, los famosos pingüinos. Hombre, no me diga que nunca haya pedido pingüinos. Nunca ha venido al Británico, pues se los ha perdido, hombre. Se los ha perdido. Pingüinos. Quiero comentarles algunas cosas que hay de las noticias. Dice que, ¿quién es el maltratador que dejó a Luri sin Mundial? Luciana Salazar está en trina en Twitter. Parece que alguien le prometió ir a alentar a la selección nacional en el partido frente a Suiza, pero le mintieron. Oh, no me digas. Pobre Lucía, ¿ustedes le mentirían a Luciana Salazar? Pero no, hombre, ¿cómo le voy a mentir? No se le miente una mujer, no se le miente. ¿Qué le dirías, papo? Yo le diría, sos una gorda, qué sé yo. Ah, para mentirle. Para mentirle, claro. Yo le diría qué pechos chicos que tenés. Claro. Pero de cretino, ¿viste? Claro, para mentirle algo. Claro, joderla nomás. Sos una gorda. Claro. Sí. Y bueno, parece que el señor Martín Redrado. Sí, Martín Redrado, sí. Que en realidad hemos descubierto en esto del Twitter que Redrado no es su verdadero nombre. ¿Cuál es el nombre? No me digas. No, parece que se llama Héctor Martín Redrado. Pérez. Este, ¿qué usa un apodo el tipo? No, porque es Pérez Redrado, porque Pérez tiene platita. Ah, claro. Diría acá Manolo. Redrado le queda, que es un nombre artístico. Claro, Redrado le da como otro. Porque Pérez, ¿quién no se llama? Claro. Agarrá la guía. Es oficina, claro. Pérez. Claro, agarrá la guía y vas a ver cuántos Pérez hay. Sí, hay 10.000 Pérez. Pero Redrado es lo más importante. Es como más ir a fallo, la, ¿no? Zona norte. ¿Dónde carajo va a encontrar un Pérez en zona norte? No, no viven. Los echan de la zona norte. Redrado ya es otra historia. Pero a mí me suena más un asunto sexual eso. Parece que a Redrado no le funca el... ¿El amigo? ¿El Chovy? Sí, el Chovy. ¿El Chovy? Sí. No sé, me parece más... Porque a esta mina hay que darle, ¿no? Sí. Hay que darle algo, algo operante. Para que tenga. Claro. Y para que guarde. Sí. Que estamos en la mañana. Estamos yendo a la mañana. Acá tenemos este. Bien, estamos sin filtro. El cura párroco de la iglesia San Benito que está siendo moderador. La próxima hora no sabe la que se viene. Tenemos un moderador acá que. No, la próxima hora que se viene. Acá hay represión, como diría este. Yo lo que digo es que cuando ustedes dicen que a esta señorita hay que darle. Estábamos hablando del romance. Y del amor. Ah, bueno. Hay que darle amor, hay que darle los ramos de flores, chocolates y demás. Puede estar acostumbrado. ¿De qué hablábamos? No, pero quiero aclarar las cosas. Sí. Pues hay gente malinterpretada. No, del otro, sí. ¿De qué estamos hablando? Si no, es del amor. Bueno, la cuestión es que el señor Martín Redrado está más ocupado en revisar la economía del gobierno nacional para criticar cuando nunca hizo nada, pero se olvidó de llevar a su señorita amada. La dejó de lado por irse con los amigos. Por criticar el país también. No, sí. Yo no me iría con los amigos. Teniendo a Luciana Salazar al lado, usted se quedaría con ellos. Yo me quedaría con él. Yo miro partido. A mí me gusta mirar el partido en la tele. Sí, pero la cancha me. Pero ella yo la vi con una remera de la selección. Pero será por ponérsela, capaz. Claro. ¿No? Daniel, usted en la cancha tiene la puta costumbre de no hacer el replay. Ah, a mí me pasa eso, justo que me doy vuelta a los goles. Claro. Y no es replay, no sé por qué. ¿Por qué en la tele sí, en la cancha no? No sé, la verdad es que me vuelvo loco. No estaría bueno. Tiene razón, yo no veo televisión. Solo los relatores, nada más. Claro. Los relatores. No, yo no. No dejé de ir porque. Por eso, porque no hay replay. Bueno, tenemos a nuestro espectáculo de España en la Argentina, Manolo, que tiene más información. Manolo. Sí, tengo alguna información más, hombre. Acá dice la última. Casella puso su trasero en la pantalla de televisión. Esa cola la conozco. Dijeron todos después que el conductor mostrará su trasero en vivo. Dice, ¿son todos enfermeros o hay algo más? ¿Qué es esto, hombre? ¿Son todos enfermeros y algo más? ¿Son todos enfermeros o hay algo más? Acá me parece que eso no es decente, hombre. No sabemos si hay enfermeros, si hay algo más. ¿Cómo lo toman ustedes? A mí esto no me gusta. No, hay un destapamiento ahí. No me gusta. Hay una salida del placar ya. Es un sucio esto. No, pero hay una salida del placar ya de Casella que ya me parece que sale con Iorio. Ay, no sé, ¿con qué Iorio? Con Ricardo. Ah, wow. Sí, estuvo. De invitado en. No, que sale del placar con Iorio. No digo que salga con Iorio. Iorio también tiene una salida del placar pronta. Aclare. En cualquier momento salen juntos. No, que sale. Aclare, papá. Sí, salen juntos del placar, ¿entendés? No quiero aclarar más. Listo. Se nubla. Vamos a otro tema, señor. No lo aclare más. No aclaro más. Bueno, acá dice que Santiago Valle está mejor, nuestro querido actor parece que está mejor. Su hijo confirmó que le sacarían el respirador. Su hijo Mariano reveló a Intrusos que el actor tiene un mejor pronóstico. Lleva 10 días internado en el Instituto Médico de Alta Complejidad y se encuentra en coma farmacológico. Bueno, menos mal, hombre, menos mal. La mujer mal, lo perdonó. Ahora hay que ver si se recupera, si lo sigue perdonando. Sí, dice que lo perdonó. Bueno, claro, pero hay que ver si se recupera, si lo siguió perdonando. Claro. Por ahí se arrepiente y le dice no te perdono un carajo. Sí, ver, le dice morite, viejo. Ahora morite de vuelta, ¿viste? Claro. Bueno, tenemos más. Dice que luego de haber recibido el parte médico el martes por la noche, el médico personal del ídolo Alfredo Caé afirmó anoche la situación que era delicada. Estamos hablando del señor Cacho Castaña. Cacho Castaña se encuentra internado en terapia intensiva desde hace una semana. Bueno, Cacho, métele fuerzas, hombre, métele fuerzas. Lo que pasa es que se ve que el efecto mundial, ¿no? Porque se habrá fumado la vida viendo los partidos, loco. Y puede ser. Sí, fumaba mucho. No, igual el médico de él dijo que Cacho se deprime. Sí. Le agarra a la noche insomnio, le agarra, como dijo, ataques de pánico y esto hace que esté mal de los pulmones. Ah, mira vos, no es por el paso. No, este doctor es un... Un personaje. Maradona, supongo. Necesitaríamos un psicólogo por los ataques de pánico para el Cacho Castaña, hombre. Y no sé, o una castañuela. Eso le pasa por no haber pasado por el escenario, eso. Así le fue. Así le fue. En la vida. Sí. ¿Qué va? ¿Qué más tenemos? ¿Qué va? Bueno, dicen que Mauri no saldrá más por el balcón de Canal 13 en ITN. El Mauricio Macri. No, Mauricio, el de Evaristo. El de Evaristo. Mauricio, hombre. ¿Cómo se llama de apellido? A ver si lo tenés. No lo tengo. Yo lo tengo, acá. Lo tengo porque tengo visto. Sí. El... sí, ya sé quién es. Ese también salió hace poco a hablar en otros programas. Ah, sí, sí, pero estaba en el programa de la mañana de ganadería, ¿viste? Yo lo veía. Sí, también. Ese. Estaba a todos lados, se levantaba a las 4 de la mañana el chavo. Sí, vive en TN. En TN hay cuchas. Sí, sí. Porque sí. Tienen, por ejemplo, a todos los de UNEM. La gorda sí. Carriolla. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que la gorda la atan tipo bulldog. Yo no sé si la minita que habla de música la tienen ahí o repiten, no sé, porque yo la veo hasta las 2 de la mañana. No sé, esa no la veo. Porque mi vieja tiene clavado TN, ¿viste? No le puedo sacar el canal, ¿viste? Yo veo crónica, no sé. Pero anuláselo. Yo veo crónica, no te puedo decir, ¿viste? Pero yo no sé por qué lo tienen en TN. Le gusta Nelson Castro. Y no le puedo sacar, ¿viste? Sobre gusto está bien. Que vas yo, no, sí. Yo en casa veo crónica, no te puedo mirar otro, ¿viste? Pero de golpe me pone TN y no le puedo cambiar canal. Acá habla de TN. Acá dice que el grupo Clarín renunció a la señal. Evaristo tendrá que buscar un nuevo compañero que lo acompañe por las mañanas en el pronóstico diario, hombre. Va a ser medio difícil que acompañe, que consiga otro compañero, hombre. Y bueno, algún meteorólogo que no tenga nada que hacer, que aparezca, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué va a ser? Sí. Bueno, ¿tenemos más información del espectáculo? Sí. Dígame... Una, te tiro una, mira, más o menos. Te tiro una. Para poderle nomás, cuando quiera. ¿Sabe qué? Sí. Mientras usted busca, yo le voy a contar que va a ser la 49 exposición Vida Natural en Palermo. Va a ser este domingo 6 de julio, de 13, de 12 a 21. 12 a 21. Sí. ¿En Palermo, la rural, perdón? No, en la Plaza Salguero. Ajá. ¿Sí? Ahí va a haber talleres gratuitos, va a haber espectáculos, se va a pensar y hacer actividades que tengan que ver con la paz, con el querer al otro. Ah, me disfrazo de hippie, voy para allá urgente. Bueno, así que los esperamos a que tenga ganas de ir. Más o menos, don Dani. ¿Tiene idea la plaza Salguero, a qué altura está de Salguero? Sí, yo le digo. Gracias, muy amable. Bueno, yo mientras voy con una de espectáculo y si ellos no confirman... 2686 de Salguero. 2686. Perfecto, rápida información. Exactitud, Totalmente. Quiero mandarle un saludo a Alicia Maya y a Graciela, que están escuchando este programa. Muy bien, saludos para ellas. Entonces. Digo, bueno, los espectáculos, si ellos no confirman ni desmienten nada porque prefieren esperar un tiempo prudencial, pero la noticia se le fue de las manos. Paula Chávez y Pedro Alfonso están esperando un bebé. Embarazada de 8 semanas, la parejita no esperaba la llegada de la cigüeña tan pronto porque con Olivia tan chiquita pensaban esperar unos añitos más. Sin embargo, las cosas no siempre salen como se planea y tanto Paula como Pedro están. Eso quiere decir que se rompió el piloto. Y no sé, viste, mucho romanticismo porque apenas tiene una criatura, ya tienen otro, viste. Hay mucho romanticismo acá. Y los espirales cada vez vienen peores. No, esta pareja está calentita. Tan calentita. Y cuando es así, no hay espiral que soporte. Será el mundial, loco, digo yo. No sé, porque dice el efecto mundial, ¿no? Y por ahí, a las parejas calienta esto, ¿viste? De ver a tantos jugadores. Claro. Las minas se calientan con ver tantos jugadores en bola, ¿viste? Claro, o sea. Con los ravioles en la pancita. Claro, ¿viste? En la pancita. La mina se calienta mucho con los jugadores. Vos fijate que eligen a Romero. Romero, yo no sé lo que le ven, pero es un mono fiero, loco. Claro. A Romero, si me dices la ves, y bueno, viste, si me dicen si bueno. Lo ves, camine, sí, pero sería a Romero solo le dice Romero, está caliente con Romero. Escúcheme. Sí, está. Pero Romero, no sé lo que lo ven a Romero, porque es un mono. Pero si Romero no fuese arquero de la selección y camina. A ver, yo soy mina y mira, te digo, a ver. Saca, no, la ves y no me da. Fernández. Si a Romero lo dejan caminar por. Si no hubiese sido jugador de la selección, hubiesen dejado caminar por Florida. las minas, los putean, le dicen, date feo de acá. Claro, sí, esa cabeza. Sí. No jodamos, no claro. jodamos, terminemos con ese mito que los jugadores no son lindos, tienen plata nada más. Exactamente. Nos vamos a un cortecito, nos vamos a... Después de esto viene deporte, después de esto vamos a hablar de fútbol. Muy bien. Y nos vamos con... ¿Escuchando qué, Daniel? ¿Sabes qué? Vamos a escuchar San Francisco y el Lobo. ¿Le parece? Buenísimo. Hermoso tema. Cerú Girán. Lindo, lindo, lindo. San Francisco y el Lobo. Y eso que te lo anotaste, ¿eh? Vamos en esa. Buenas noches. El lobo comenzó a hablar. Estoy aquí por última vez, verás. En el bosque mis días solía pasar, salvaje y cruel, seguro en mi soledad. Me hizo ver tu luz, me alejó del mar. Los niños sonreían al mirarme, el amor me hacía llorar. FM La Bemba, desde el Corralón de Floresta. Búscanos en las redes sociales. La Bemba, una radio con memoria. Gol, gol, gol, Di gol. María, gol. Corazoncito. Tin, tin, tin, gol de Valentín. Esa imagen de Di María haciendo el corazoncito con los dedos dio vuelta al mundo, ¿no? Sí, la sí, verdad sí. que sí. ¿Tiene su corazoncito de Di María? ¿Sabe usted? No, creo que no es nadie conocido, no es de los que se casó con modelos ni botineras. No, no es un sex symbol, no. Es un antihéroe. Es el antihéroe. Es raro. Grande. No tiene botinera. No, tuvo no su... es, ese no es su nombre, discúlpeme. No es jugador de fútbol. No, no, discúlpeme. Tuvo a su hijita que estuvo muy mal, internada. Sí, sí. No sabía que le... Quizás sea su hijita el corazoncito. Hablando de hijita, vio un... Hijitus. No. De hijitus y. No. Fufu. Y chuc, chuc, chuc. El fallecimiento de los bebés. Sí. Sí. Ellas se ya tienen los análisis y. No recuerdo la enfermedad, pero digamos es conocida, no es un virus. No. Desconocido. Ya. No. Descubrieron Bien. A través cualquiera. De los análisis que no recuerdo el nombre, pero está, por lo menos pudieron ubicar para, bueno, ya no se puede recuperar los bebés fallecidos, pero sí prevenir que no pase. Los que están vivos y hacerles caso a los consejos de los profesionales y de las instituciones hospitalarias, ¿no? Bien, bien. Bueno, volvíamos, decíamos, con el corazoncito de Di María que dio vuelta al mundo. Sí, totalmente. Todos hinchamos por una selección que juegue bien al fútbol. Bueno, no. Opa, que gane, que me importa si juega bien al fútbol o no juega bien al fútbol. Dice, no pida, pida, claro. Pida goles, don a ver, Dani. Si yo quiero ver jugar bien al fútbol, voy a ver pibes en los potreros. Claro, o ver a Boca, por ejemplo, Boca de Bianchi, qué sé yo, pero... no se me quede. Usted no tendrá una diarrea mental, ¿no? Porque me venga a hablar del Boca de Bianchi. Riquelme hoy... ¿Pero usted dudó alguna vez de mi diarrea mental? Mire, me cansó, no voy a hablar nada del Mundial. No quieren hablar del Mundial. Vamos a hablar de individualidades. Vamos a hablar de equipos. ¿De individualidades o de equipos? Porque este no, es el Mundial. De equipos. No, este es el Mundial. No voy a hablar más de Mundial. Voy a hablar de equipo. Riquelme bajó la cortina y no va a ser jugador de Boca. Lo dijo hoy el presidente. Dígame, ayer me enteré. Yo le digo una cosa, Riquelme. Que se vaya bien. Viene al carajo. No. Se pasa todas las renovaciones dando vuelta y vuelta para no ir a la... A la pretemporada. A la, ¿no?, pretemporada. Exactamente. Y después juega... 4 partidos en el año. Sí, 3 partidos. Es una vez de... Para mí, Riquelme es una vez de Carmen Barbieri. Sí. Puede ser. Es una... Yo lo que digo... Que no firman y firman, ¿viste? Estamos en una crisis de 10. Sí. Se fue el Rolfi Montenegro de Independiente, sí, porque no quiere, sí, que le bajen el sueldo. Sí. Se fue Riquelme de Boca. Sí. Parece que se va el Pochi Insúa de Independiente también. Sí. Se va el de Tigre, Matías Pérez García. ¿Dónde está? Sí, Pérez García se llama. ¿Qué diario lees, Daniel? No, yo no leo diario. Yo ando por las concentraciones y reviso lo que está pasando. Es el enviado. Yo lo leo y no sale todo eso, ¿no? No. Escúcheme, yo leo un diario serio igual. Fútbol para Todos, es un diario también. Papo, ¿no sabe usted que don Dani es corresponsal de la revista Olé? No, me involucre con esa gente a mí, De Tigre no sale nada. Después... No, pero aparte aparece por un nombre... Después, tenemos... Dígame. Al poderoso Club Atlético Arsenal, que está haciendo espectacular. Muy buenos incorporaciones, adquisiciones, sí, de jugadores. Sí. Incorporó varios. Hay muchos equipos de primera. Mire qué raro esto, ¿no? Como para ir cerrando la parte de deportes. Qué raro, ¿no? Un equipo se va a la B como Colón y la mayoría de los equipos grandes se están peleando por comprar los jugadores que dejó Colón. Que mandaron a Colón a la B. Es raro, ¿no? Es raro. Sí, es cierto. Es raro. Bueno, dijimos que de Mundial no vamos a hablar, eso lo vamos a dejar para el programa que viene. Viene el hijo de San. Ah, el hijo de San ya. Y sí. ¿Y sabe qué? Tenemos un amigo acá en esta mesa sentado que se llama Claudio. Hola, Claudio. Claudio, tanto tiempo. ¿Cómo estás? Bien, Claudio. Bienvenido, Claudio. Claudio está grabando un disco. Claro, Leo. Está grabando un disco y... Está abocado a eso. Un disco. Un disco está grabando, ¿no sabía? Disco, no, pero un disco. Un long play. Un long play, ¿no? Un larga duración. Exactamente. Larga duración. Ahí está. Así que... 33. Sí, son... 33. Estos son modernos, están en 33. 33 PM. Porque había de 45 y de 78. Claro. De 78. De 78, qué rápido que iba. ¿Viste lo que era? Sí, yo cuando era chico ponía monedas arriba del coso y le mandaba 78 para que escupa la moneda. Yo le ponía vaso de Coca-Cola. ¿Quién no ha jugado con ese tocadisco? Qué cosa maravillosa, ¿no? Yo tenía un combinado moderno. Transfer, combinado. Con la tapa claro, de acrílico. Yo tengo ese todavía en mi casa, y anda el tocadisco. Sí, con radio. Sí, claro. radio y doble casetera. Sí. Muy moderno, sí. Ustedes me hacen irme por las ramas. Estaba muy bueno. Les cuento esto. Yo estaba hablando que Claudio está abocado a grabar un disco. Está haciendo una selección de temas que va a tocar. Y hoy nos trajo una para que empecemos a degustar. Como empezar a probar ese saborcito. No me dijo nada en la puerta. No, es un bajo perfil. No me dice nada. ¿Sabe qué pasa? Estuvo charlando la puerta, ¿viste? Es un chico de bajo perfil. Vos lo que no sabes, Papo, que su representante le dice calladito. No me dice nada. Pero acá tenemos la primicia en inédito para FM La Bemba. Y que próximamente estará en todas las bateas del país. Sí, lo puede buscar en todas. Sí. Con ustedes, Claudio. ¿Qué estamos esperando para recibir amor? Yo comprendo tu llanto, la vida y el dolor. Me he tomado el tiempo para verlos otra vez. Duérmanse un poquito y recíbanme. Con los ojos cerrados me ves mejor. Como amo sus caras, aunque a veces me den temor. Estoy parado en el medio de la vida y aquí yo me siento muy, muy bien. Aunque me echen, me peguen o me reten, yo ya no lo sentiré. Y yo sé que todos, todos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. El alma, sus ojos, sus manos son igual a mí. Gracias, gracias Claudio por esa magia, sí, por esa música, bueno, por esa voz. Impresionante realmente, Claudio. Muy lindo. Vamos a seguir difundiendo los temas de Claudio, que vaya grabando, como a modo de mostrarles un poquitito de lo que va a ser este disco en los próximos programas de Para Dónde Corres. Y ¿saben qué? Nos vamos, porque está el hijo de San en la puerta golpeándonos a nosotros, no a la puerta. Para que nos vayamos. Sí. Así que vámonos con el hijo de San. Adiós. Nos abrazamos, somos románticos. No, hasta el jueves que viene, en algún momento, en algún lugar y en algún horario. Hasta el jueves, oyentes, amigos. Toda la noche mueve la cinturita y va con musa pollera cortita. El meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, se excita cuando se le va parando solita. Ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe del bombón y lo mueve. Tiene al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable. Seguro un bombón masticable. Es como el bombón. Llena cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve, se menea, se excita cuando se le va parando solita. Y ella sigue porque sabe que irrita. Es que ella tiene un bombón asesino. Se sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento. Con ese bombón casamiento. Sabe de bombón. www.labemba.com.ar. Voces que avanzan.